Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. Alan Took My Mom, de la Tangerine Orchestra, editado en Estados Unidos en el año 2001. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un podcast que es mejor buscarlo en la ventana de incógnito para que no te miren raro. Mi nombre es Julián Marcel y hoy los quiero invitar nuevamente a este mundo desparejo y sin revoque que es el del free jazz. Antes de empezar, sí, con el análisis de este disco que hoy nos trae y que tiene este título particular, quiero saludar a los amigos y amigas que estuvieron escuchando la semana pasada, no, el episodio pasado, en donde estuvimos hablando del Cuarteto de Oro, específicamente sobre Patio de Tango, el disco, si querés llamarle, no sé, experimental, de la Mona Jiménez. Entre ellos, los comentarios que aparecen en Facebook, no, porque no uso Facebook, sino en Spotify, que es el de Mauricio Montenegro, que dice: este episodio está nominado mejor del año. Gracias por este disco, Falopa. Te agradezco enormemente. Dale espacio a los demás discos como este que vamos a analizar hoy, porque lo que viene más adelante va a ser casi tan o más interesante como el editado por la Mona Jiménez. Y por Coquito Ramaló, por supuesto, y el Cuarteto de Oro. Que agradezco nuevamente a todos los amigos y amigas que ignoraban la existencia de este disco. Incluso gente que le gusta mucho la Mona Jiménez, no sabían en absoluto que él había editado con su grupo. Digamos, editar es una forma de decir, no porque no haya salido físicamente, sino porque él canta apenas 3 o 4 canciones dentro de este disco de 12. Pero que ignoraban que en algún momento la Mona Jiménez había llegado a cantar tangos en algún momento, pero era también parte de lo que era la escena del cuarteto en los primeros bailes, que no, ignoro si este dato lo dijo o no, pero vale la pena repetirlo, quiero decir, si es que lo dije, que en los primeros bailes de cuarteto y durante muchos años el tango aparecía como música funcional y dentro de esos bailes, como para poder invitar a otras personas, como también dijimos, el tango aunaba también a muchas personas, a trabajadores o hijos de trabajadores migrantes que se sentían identificados por los sonidos del tango o por aquellas músicas como las canzonetas italianas o el klezmer judío y tantas otras músicas que de alguna manera se combinaban no solamente con el tango, sino propiamente dicho con el cuarteto. Así que el tango está muy ligado a la historia del cuarteto y creo que en ese sentido el Cuarteto de Oro lo que hizo hacer fue un homenaje a esos primeros bailes de tango. Pero también estaba dirigido al público porteño, que era el que intentaba conquistar, digamos. Menos mal que lo hicieron con cuarteto, porque si no, con cuarteto no, con tango, porque si no el Cuarteto de Oro tú tranquilamente podría haber editado un disco de rock progresivo en el año 75 de cuartetos, lo cual hubiera sido muchísimo mejor. Antes de seguir, y antes sí, específicamente de analizar el disco que hoy nos trae, te invito a que sigas al podcast en Spotify, aquí donde lo estás escuchando en estos momentos. Lo único que tenés que hacer es darle la campanita que aparece ahí para las notificaciones, darle seguir y si querés también, y si escuchaste más de un episodio, calificarlo con 5 estrellitas para que llegue a mucha más gente y que estén tan interesados como vos de escuchar sobre bandas de free jazz, sobre rock progresivo soviético, sobre pop de países poco convencionales, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si vos estás escuchando este podcast desde aquí, desde noquierohacerlacama.substack.com, que es mi newsletter, en donde todos los sábados actualizo con un texto o con este mismo podcast, te invito a que con tu mail puedas suscribirte de manera gratuita y que te lleguen los sábados a las 10 de la mañana puntual la notificación de una nueva entrega, ya sea en un texto o ya sea, como te digo, en este podcast, que, como si esto no fuera poco, como dirían los vendedores ambulantes, también puedes descargar de manera gratuita, y lo digo de nuevo, gratuita, y lo puedas llevar en tu celular o escondido en tu Walkman o en algún dispositivo que puedas llegar a tener a mano y caminar en la calle y decir, mira, estoy escuchando la Tangerine Orchestra. Bueno, o lo que sea que estés escuchando, ¿no? Por supuesto. Pero estas son las dos vías para que vos puedas seguir y ser como tantos que están siguiendo este humilde envío musical que es Disco Falopa. Spotify y Substack. No quiero hacer la cama, punto Substack. Bien. Ya hemos hablado en nuestro episodio número 2 sobre el Feminist Improvising Group, que lo pueden buscar. Y también hemos hablado sobre la importancia en aquel momento, para aquellos que son oyentes memoriosos, hemos hablado sobre lo que es la importancia de lo político en este estudio musical, ¿no? En este estilo musical. Sin embargo, muchas veces el free jazz fue utilizado, y con mucha razón, para poder realizar experimentos particulares. Yo me quiero centrar en uno de esos experimentos bastante especiales, con la referencia a un grupo que editó solamente un disco en el año 2001 y que solamente tuvo una edición, este CD, dentro del mundo de la música experimental de New York. Bien, lo hemos nombrado en la presentación del episodio. Los Aliens Tomaron a Mi Mamá es el nombre de este disco en su traducción al español, y su grupo es la Tangerine Orchestra. Para que quede claro, el nombre del grupo es un juego de palabras entre orquesta y... ¡Oh! ¿Viste? Esa expresión que usamos cuando vemos a un chico, o a un perro, o a un gato haciendo algo tierno. Bueno, esa expresión es lo que... esa combinación... termina generando el orquestra de este grupo, el Tangerine o Mandarina. Este nombre del grupo no fue elegido al azar, sino que tiene su idea a raíz de quiénes son sus integrantes. La Tangerine Orchestra es un ensamble de 11 multiinstrumentistas que tenían entre 2 y 9 años de edad al momento de su grabación el 21 de julio de 1999 en el estudio Dassault de Brooklyn, en New York. Un estudio pequeño por el que pasaron los Beastie Boys un año antes para grabar algunas pistas de su disco Hello Nasty. Pero en este caso no fueron raperos los que alquilaron el estudio, sino un grupo de 11 chicos y chicas que, según las líneas escritas por los productores del disco, se conocieron en una clase de historia del jazz en Brooklyn. El texto, que aparece en las liner notes del disco, dice que estos chicos son jóvenes leones que dieron su siguiente paso formando una orquesta que brinda un nuevo y emocionante sonido. Pese a que sean chicos y a que sea free jazz, el disco tiene dos productores que también son dos músicos y que creo que son herramientas clave para poder entender este proyecto: Dave Soldier y Katie Down. Ambos son artistas que provienen del mundo del jazz y de la libre improvisación. Katie, según reza su página web, en la que incluso deja su número de celular, es una música criada de manera clásica la interpretación de la flauta, pero una de las facetas que más utilizó es el de la improvisación sobre música tanto americana como también del mundo. Uno de sus grupos fue el Newborn Trio, junto con Miguel Brasconi y Jeffrey Leffendorf, en donde los músicos tocaban con instrumentos creados para sus performances, como un chelo de cristal, o bien usando bowls de vidrio como instrumentos de percusión. Ellos tienen apenas un disco grabado en el año 2013 titulado As Close As Living, en donde la improvisación y los climas sonoros son la característica. Otro de los proyectos de Katie Down es el de formar parte de un grupo llamado The Ukuleleys, en donde hacen versiones para justamente ukelele de temas clásicos como no sé, Can't Take My Eyes Off of You, que tiene un video publicado en YouTube hace más o menos 4 años y hasta el día de hoy tiene menos de 100 visitas. Integró también el New York Ukulele Ensemble, con quienes editó un solo disco en el año 2007, llamado Ukulele Street. Es parte de Sophie Salónica, un grupo que se dedica a tocar canciones de corte sefaradí y que tiene algunos videos publicados en YouTube que son realmente un deleite de escuchar. Ha hecho música para obras de teatro y películas independientes, y también hizo trabajos de terapia musical, además de dictar clases con distintos colegas sobre cuestiones relacionadas con la música. Es aquí donde el contacto con David Soldier no se hizo esperar. Vamos a parar un poquito la pelota acá para escuchar un tema del disco que hoy nos trae. Luego vamos a comentar sobre el otro gran protagonista especial de este disco, que es David Soldier, pero solamente vamos a decir el título de la canción y más adelante, casi sobre el final, daremos los nombres de quienes lo ejecutan. Esta es la Tangerine Orchestra haciendo Spaceships on the Empire State Building. David Soldier en realidad se llama David Sulzer y es músico y además neurocientífico. Ejerce el rol de profesor de la Universidad Médica de Columbia en los departamentos de farmacología, neurología y psiquiatría. Si bien es un destacado profesional desde el lado de la ciencia, para el lado musical decidió encarar otras formas de investigación. Para eso eligió usar el seudónimo de David Soldier para sus proyectos discográficos. Ha participado en casi un centenar de discos, o sea, como líder de banda, como arreglador, como colaborador y tantos otros ítems. Solamente en su Bandcamp, hasta el día de hoy, se podrán encontrar 28 discos de los que, como dije, son casi 100 en los que ha participado. Quizás aquellas personas que son medio obsesivas con la información de los libretos, de los discos, van a poder encontrar el nombre de David Soldier en trabajo de John Cale, como Last Day on Earth, la banda sonora de Antártida, It Kiss sobre dos films de Andy Warhol y en Walking on Locusts. Otro de los grupos en donde Soldier colaboró en distintas facetas fue Guided by Voices, y en este caso fue en la participación de dos discos, Do the Collapse e Isolation Drills. Pero en su larga lista de músicos con los cuales estuvo involucrado, también es vasta y renombrada. David Byrne, Maureen Tucker, Laurie Anderson, Rick Ocasek, Lee Ranaldo y una banda que estuvo presente en disco Falopa hace pocos episodios atrás, Plastic People of the Universe. La obra de Soldier no solamente es enorme, también es muy atrevida en muchísimos aspectos, pero voy a destacar tres discos para quienes quieran adentrarse en este mundo fascinante. The Eighth Hour of Amduat es una ópera bellísima que dura exactamente una hora y que está basado en el Amduat, un texto funerario egipcio que trata sobre las 12 horas de Ra en su viaje por el inframundo. La ópera de Soldier, que fue escrita para mezzosoprano, coros, solistas improvisando, además de sonidos electrónicos, y que cuenta con el saxofonista de la Sanra Orquestra, que es Marshall Allen, cuenta justamente la octava hora de Ra en ese inframundo, en donde debe abrir 5 puertas con su voz, mientras una cohorte de 10 dioses bordando ropas, símbolos del renacimiento, están a su acecho. El segundo disco que quiero recomendar muy, pero muy brevemente, es The Elephant Orchestra, editado en 2002 junto con Richard Lehr, que trata justamente de eso, una orquesta de elefantes a los que se le fue enseñando a tocar instrumentos. Los discos de este grupo, porque sacaron más de uno, son realmente increíbles. Y esto lo digo porque se ajusta muy bien al marco que propone este episodio de Disco Falopa, es decir, música creada de forma poco convencional. De hecho, y esto es un spoiler para mucho más adelante, vamos a traer uno de los discos de Elephant Orchestra al podcast, porque este tipo de discos y de propuestas musicales tienen una construcción, quiero decir, parecida. El tercer y último disco que quiero recomendar de Soldier, y que no vamos a analizar en otro episodio de Disco Falopa, es The People's Choice Music. Pese a que está compuesto e interpretado por Soldier y otros músicos, se acredita también en esta obra a Vitaly Komar y Alexander Melamid, que es un dúo de pintores conceptualistas de la antigua Unión Soviética que se radicaron en Estados Unidos y que buscaron crear terceras vías como parte de su obra inconformista, entre la pintura tradicional soviética cargada de símbolos políticos junto con el pop occidental. Sus obras son más que nada performáticas, y es justamente que crearon el People's Choice, que fue crear una serie de 11 pinturas deseadas y otras no deseadas por el público. Es decir, se llamó a una especie de análisis cuantitativo en donde le consultaron a 500 personas qué le gustaba y qué no de una pintura. Con los resultados obtenidos, crearon la performance. Porque para este dúo, el nuevo dictador en la sociedad occidental y capitalista es la mayoría. Es decir, lo que la sociedad estipula como cierto o como real. Claro, ellos lo cuentan desde un lado irónico, o más bien cínico, porque justamente el arte no necesita de la mayoría, sino solamente de la subjetividad del artista. Cuando Soldier supo de esta obra, quiso hacer lo mismo, pero con la música, y recurrió al mismo método de elección. 500 personas fueron consultadas por lo que más le gusta y lo que menos les gusta de la música. O más bien lo que más les disgusta de la música. Y así crearon, el disco The People's Choice Music, que contamos recién, y que tiene apenas 2 canciones. The Most Wanted Song, que dura 5 minutos, y The Most Unwanted Song, que dura 22 minutos. Los resultados son fascinantes. De hecho, vamos a escuchar ahora mismo un fragmento de la canción más buscada o la canción más deseada, y por lo que podrán escuchar, las conclusiones son más que evidentes. the angels up above. They sent you into my world. Baby, let me be your girl. Oh. Lying in my silken sheets, I think of ways that we might meet. I'd be so good by your side. Baby, let me be your bride. 'Cause I've been going so wrong, and I'm thinking jars. She looked to him like the rising sun, shining down on his dark star, shining for the lucky one. 'Cause he's been going so wrong, and he's thinking maybe, baby, you're the one to make me right. Yeah, yeah. Seguimos escuchando The Most Unwanted Song del proyecto de Dave Soldier, The People's Choice Music. Y mientras seguimos escuchando esta música hermosa de fondo, hago nuevamente esta pequeña pausa para invitarte a que sigas el podcast en Spotify, aquí donde lo estás escuchando. Sí, lo estás escuchando acá, pero no lo estás siguiendo. ¿Y por qué no lo estás siguiendo? Te pregunto. No me contestes. Lo único que tenés que hacer en estos momentos es, ¿viste ahí en tu celular, cuando entras al perfil de Disco Falopa, viste que hay un cartelito que dice seguir? Bueno, apretá y después dice siguiendo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que estás empezando a seguir el podcast. ¿Y viste que al lado hay una campanita? Si la apretás se convierte en verde. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a llegar las notificaciones del podcast cada vez que sale un nuevo episodio. Y si escuchaste más de un episodio, fíjate que al costado derecho de la campanita aparecen tres puntitos. Ahí, en esos tres puntitos, vas a ver una estrellita dentro de todas las opciones que hay en donde dice calificar programa. Y después, ahí puedes calificar al podcast con 5 estrellas. Te diría con 5 estrellas porque con 5 estrellas vas a recibir buenas noticias. No sé cuáles, pero vas a recibir buenas noticias. Y a partir de ese momento, con todo eso que no te lleva más de, ¿cuánto? 10 segundos, vas a formar parte del selecto grupo de personas que están siguiendo permanentemente a Disco Falopa. Ahora, en cambio, si sos de las personas que en este momento lo están escuchando desde mi newsletter llamado noquierohacerlacama.substack.com, también sos una persona privilegiada. Pero ¿cómo podés ser más privilegiado todavía? Suscribiéndote al newsletter de manera gratuita con tu mail. Vos te suscribís ahí de manera absolutamente gratuita y todos los sábados te van a llegar a las 10 de la mañana un posteo con algunas cosas que escribo, alguna cuestión que aparece de mi inspiración, o si no, como hoy, te va a aparecer el podcast. en el próximo episodio, que no sé bien de qué va a tratar, te va a llegar también puntualmente a las 10 de la mañana un episodio para que te puedas descargar también de manera gratuita. Y esto lo repito porque la palabra gratis siempre es importante. Te lo puedes descargar de manera gratuita. Spotify y no quiero hacer la cama. .substack.com. Las dos vías en las cuales vos podés estar acá presente en Disco Falopa. Me encanta hacer este tipo de cosas, como verás, pero bueno, hay que vender el podcast como corresponde. Bueno, ahora sí, yendo al disco que vamos a comentar hoy, que es Alien Took My Mom, este disco, aunque no lo parezca, es una obra conceptual de free jazz para 11 chicos de entre 2 y 9 años de edad. A ver, es difícil crear una obra conceptual en free jazz, porque justamente el free jazz lo que propone es la no obra, es decir, la negación de la construcción musical para decidir a crear otra cosa basada en la libertad, o la basada en la libre improvisación. Los chicos de este disco decidieron justamente ir por otra vía para armar el disco. Cuando escuchaban lo que estaban tocando, decidieron crear una historia a partir de lo que ellos mismos iban escuchando. Y la historia que se encuentra en la música tocada por estos chicos es la invasión de los extraterrestres a la Antártida, luego hacer explotar el Empire State Building y todos los humanos hasta caer aniquilados por un hongo nuclear. Leyendo los títulos de las canciones, salvo dos, uno puede descubrir el desarrollo de la historia. Alguna de los títulos de las canciones, para que se dé una idea de cómo es esta obra conceptual, es Los aliens invaden desde Júpiter, Naves voladoras en el Empire State Building, como escuchamos antes, Todos los humanos explotaron, entre otros títulos. El disco cuenta con dos covers o versiones, más que nada. El minueto para violín y flauta dulce, de Johann Sebastian Bach, y el 12 Bar Blues de Sonny Rollins. El resto de las obras, 10 canciones específicamente, encuentra el talento y la música creada por los chicos como una forma no solamente de diversión, sino como también una forma de socialización con otros chicos. Por suerte, esto quedó grabado. Si esta es una orquesta, lo mínimo que podemos hacer es nombrar a los integrantes. Al momento de grabar, los chicos que tenían estas edades eran Britta Allers, de apenas 2 años, Anna Hallers, hermana, de 7, Jacob Hallers, también hermano, de 8, Ayana Cunningham, de 7, Eamon Goodman, de 6 años, Makana McDonald, de 9, Daniel Mixon, de 4, Linus Mixon, de 7 años, Deja Schraemli, de 6, Edith Schraemli, de 9 años, y Dylan Wong, de 6. Este disco, increíblemente, y no sé por qué, está en Spotify. ¿Y cómo será de poco escuchado que no aparecen las cantidades de reproducciones de las canciones? También pueden encontrarlo en Bandcamp y en otros sitios, porque realmente hay que darle oreja a este trabajo. Me sorprende pensar que el músico más viejo de este disco tenga actualmente 33 años. Discogs recoge a cada uno de los músicos solamente con este registro discográfico. Es decir, después de este trabajo no volvieron a grabar. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? Justamente esta página, Discogs, dice que actualmente unas 32 personas quieren tener este CD en la única edición que tuvo en el año 2001. Se llegó a vender una sola copia en enero del año pasado, y conseguirla en la única edición que tuvo en CD puede costar $6. No estaría nada mal romper el chanchito en estos casos, y quiero que sepan que yo soy una de esas 32 personas que quiere tener ese CD. Pues bien, vamos a despedirnos de este episodio de Disco Falopa escuchando The Navy Bombs Them, es decir, la base aérea naval los bombardea, interpretado por Dylan Wong en batería, Makana McDonald en el piano eléctrico y Jacob Allers en el violín. Yo me despido con una pregunta. ¿Esto que van a escuchar a continuación difiere del free jazz tradicional? ese que escuchás en un club pagando un fangote de guita para después repetir con voz creída: no, ¿sabes lo que pasa? Fui a ver algo de Free Jazz. ¿Difieren algo de eso? Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Thank you.